cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Quipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, estamos en el aire de Radio Nacional Bariloche nuevamente. 95.5 AM 590 para este programa número 273 de 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Estamos ahí, entrando. ¿Cómo se hace para compactar toda una hora 40? En una hora escuche 33 de mano y se dará cuenta del milagro posible. Todo se puede, así que acá estamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a presentar al equipazo que tenemos aquí en el estudio de la radio pública. Pablo Bassi, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Lo veo concentradísimo. Estuve muy concentrado escuchando los discursos. Espere, que no se escucha. A ver ahora. ¿No? ¿No se escucha? Espérame. A ver ahí. A ver, bueno, venite para acá. Arrimo un poco. Muy concentrado escuchando los discursos de Cristina Fernández y Alberto Fernández en los 100 años de YPF, que fue la primera empresa estatal en el mundo del Estado, de un Estado, ¿no? Muy importante, un hecho. Me mira acá nuestra compañera. Espere. Primera empresa petrolera estatal del mundo, exactamente. Sin contar la empresa de la Unión Soviética, ¿no? Que fue creada en 1918. Muy bien. Que se puso de pie. Muy bien, bueno, ahí estaba entonces también la compañera Vero Battaglia abriendo sus ojazos ahí, como diciendo, ¿qué? Sí, no, ¿qué va a contar Bassi? Bienvenida, Vero, también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias. Ahí también va a ser su participación Vero Battaglia en un ratito nada más. Está con nosotros aquí en el estudio de la Radio Pública Viole Moraga. Ahora sí. Probando. 1, 2, 3, probando. Buena bien. Buena señal, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Acá estamos, vamos a hacer lo que decía Fabi, magia, en este programa 273, Fabi Agosta, que estamos transitando en este viernes 3 de junio, fecha importantísima la que tenemos también para compartirles en el día de hoy. Bueno, vamos a hacer que entre todo. Anduvimos por recorrido por diferentes lugares de la Argentina con alguna efeméride. No sé si usted va a decir cuál va a ser la consigna del día de hoy, si lo va a dejar para después de las 8 de la noche. No sé cómo es la cosa. No. Vamos a contar la consigna ahorita mismo porque tenemos sorteo. Vamos a decirles que en el día de hoy estamos con la siguiente consigna, que bueno, si tenemos tiempo, todos vamos a ir respondiendo, aunque sea rapidito, váyanlo pensando. La propuesta del día de hoy es: ¿cuál disco marcó tu vida? ¿Cuál disco marcó tu vida? Ese es la pregunta que tenemos ahí, que dejamos girando dentro de las audiencias de 33 de mano. Hay algunas personas que ya se sumaron a través de nuestras redes a contestarnos cuál es el disco que marcó su vida. Y está, por ejemplo, María Alejandra Baur, que nos dice Bicicleta, de Serú Girán. Ahí va, ¿qué tal? Después también Ana, que contestó con Ácido Argentino, de Hermética, y Metallica, Disco Negro, también nos dice Ana. Mariana, que Despedazado por Mil Partes de la Renga fue el discazo que la marcó. Y a María Virginia, también La Renga. Viste que La Renga es una banda que ha marcado mucho, mucha historia tiene. Bueno, ¿a dónde me lleva la vida? También para María Virginia. Tiene que ver con la edad de los que y las que contestan, ¿no? También, esto se está anotando. No pregunte por aquí porque le pregunto si puede ser disco de pasta, el disco bueno, a reflotar. Todo vale, Agosta. Hoy en este día todo vale. Mira, lo vamos a dejar ahí, todo vale. Bueno, hay entradas para sortear y nos cuenta Marcelo, el Negro Sacomano. ¿Para qué? ¿Para qué es? Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes a toda la bella comunidad de 33 de Mano. Aquí Marcelo Sacomano, esta vez para convidar e invitar a quienes estén escuchando al primer festival Territorio Virgen que estamos organizando desde MUEVA, la Asociación de Músiques de la Ciudad, junto con Fundación Gente Nueva, el día viernes 10 de junio a las 19 horas en el gimnasio Amuyen, allí en Virgen Misionera. Estamos muy, muy, muy contentos y contentas porque es nuestro primer festival de bandas, de artistas que participan en MUEVA, y lo maravilloso también de esta asociación con Gente Nueva es en realidad que alumnos y alumnas, estudiantes de quinto año del Amuyen y del SEM 45 van a estar como participando y nutriéndose de la experiencia de armar un festival para sus saberes, para su recorrido. Así que estamos felices y vamos a estar más felices de que asistan, de que acompañen, de que difundan. Así que vamos a dejar unas entradas para sortear en el programa. Y eso, bueno, un placer siempre saber que estamos en la misma. Un beso grande. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Ahí estaba entonces el Negro Sacomano invitándonos a esto que va a ser el próximo viernes. Como les decía, si ustedes quieren participar, nos mandan un mensajito de texto, un WhatsApp al 2944-625040. 2944-625040. Esa es la forma entonces para participar del gran sorteo gran. Lo que sí, nos responden a la consigna: ¿qué disco marcó tu vida? Bueno, vamos rápidamente a lo que sigue. ¿Les parece? Nos metemos con la fecha emblema que tenemos en el día de hoy. Bueno, vamos a compartir en un ratito nada más una entrevista que pudimos realizar con Mariana Carvajal. Ella es periodista especializada en temática de géneros, porque hoy se está celebrando justamente 7 años del primer Ni Una Menos, de este 3 de junio, ¿no? Escribimos, es como medio difícil esto de ser medio autorreferencial, ¿no? Porque, claro, yo escribo por ahí notas para el colectivo, y en esta oportunidad hicimos una nota, nos parecía importante traer a colación y estar en las agendas con esto que les estaba comentando de Mariana Carvajal, esta nota que titulé 3J y el desafío de la unidad de los feminismos. ¿Tenés por ahí algunos números, Pablito, para compartirnos algunos datos, algunas estadísticas también que quedan girando ahí fecha? Sí, hay un dato que circuló esta semana, que es del Registro Nacional de Femicidios que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habla de un femicidio cada 38 horas. Dice que el 88% de las víctimas conocían a su femicida, que el 62% era su pareja o su expareja y que el 11% eran familiares. Y un dato que llamó mucho la atención, entre las provincias con más proporción de femicidios está Chubut con una tasa del 1.27% y Neuquén con el 1.18%. A veces las cifras, ¿no?, como que frivolizan un tema que en realidad es tan tan impactante, pero bueno, sí sirven, ¿no?, como para poder generar políticas de Estado. Totalmente, totalmente. Bueno, y después otro de los informes que citamos en esta nota, 3J y el desafío de la unidad de los feminismos, habla de este informe que hizo el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Esto es dirigido por la Casa del Encuentro, y según este informe, bueno, hay una víctima de violencia de género cada 27 horas. O sea, estos son como los datos que están circulando, que son importantes también y relevantes para tener en cuenta en una fecha como la de hoy, que como bien decías vos, Pablo, si bien son números, ¿no?, y no dejan de ser números, bueno, son muy impactantes, y lo importante e interesante de todo esto es lo que se desprende, ¿no?, de estas cifras, que son las cifras del horror a la que mencionamos, ¿no?, la que mencionamos y a las que hacemos alusión siempre. Decirles que acá en San Carlos de Bariloche, hace un ratito nada más, terminó esta convocatoria que se había hecho para las 5:30 de la tarde, y hubo una concentración ahí en el centro cívico, se marchó, se llegó hasta el centro cívico, lectura de documento. La verdad que el clima no acompañó para nada en esta jornada, mucho frío, estaba neviscando, y así todo, algunos compañeros se acercaron entonces hasta la plaza del centro cívico para escuchar la lectura de documento, y se iban a encender unas velas, iba a armar una especie de altar para recordar justamente a estas compañeras que ya no están. Pero bueno, si les parece, entonces ahora compartimos un fragmentito de esta nota que, como les comentaba, hicimos desde Colectivo Al Margen con la periodista feminista Mariana Carvajal. Agarra con muchas ganas de volver a las calles, de volver a manifestarnos colectivamente, ¿no? Es una fecha ineludible en el calendario feminista, nos vuelve a convocar por todo lo que falta. Hemos avanzado en estos 7 años, pero sabemos que nunca es suficiente, y me parece que es importante las conquistas, lo que hemos logrado siempre se ha hecho desde las calles, desde los territorios, así que me parece que es importante esta movilización, volver a estar en las calles. Las últimas cifras del Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema, que se conocieron en estos días, sobre los femicidios del año 2021, marcan un leve descenso. Digo leve descenso porque es un 8% menos de víctimas directas y un 13% menos si se cuentan las directas y las vinculadas. Y sobre todo el descenso se observa en la provincia de Buenos Aires, cuando uno analiza las cifras, que paradójicamente por cantidad de población es la que tiene la mayor cantidad absoluta de femicidios, pero si uno analiza las tasas, no es de las provincias que tienen las tasas más altas cuando se analiza cada 100.000 mujeres. Y digo esto porque es interesante la política pública que ha establecido desde el Ministerio Estela Díaz con el seguimiento de los casos urgentes. Entonces me parece, más allá que es leve, que para pensar en un descenso tenemos que pensar en tendencias más a largo plazo, las cifras de este año de la Corte hablan de un femicidio cada 35 horas, sigue siendo alto y sigue siendo intolerable que muera una mujer por el hecho de ser mujer o una identidad femenina por el hecho de serlo, ¿no?, como consecuencia de la violencia de género. Ahora, ¿qué falta? Falta mucho. Todavía no hay patrocinio jurídico gratuito para quienes quieren denunciar. Si uno analiza las estadísticas, ve que solo un 20% habían realizado denuncias, pero había un porcentaje aún mayor que sí había signos de haber vivido situaciones de violencia cuando se analiza, ¿no?, las víctimas directas de femicidio. ¿Qué pasa? Que esas mujeres no llegan a pedir ayuda, y aquellas que sí pudieron hacerlo, ¿cómo no se las protegió lo suficiente con respuestas oportunas y eficaces para prevenir y evitar un femicidio? Se trata de una problemática compleja, demanda de respuestas integrales. Muchas veces seguimos viendo que la justicia no pondera el riesgo como debería. Un caso emblemático fue el de Úrsula en la provincia de Buenos Aires en febrero, si no recuerdo mal, del 2021, donde había pedido ayuda, pero la justicia no había intervenido porque había minimizado, ¿no?, los hechos. El organismo de género local no tenía una estructura adecuada para acompañar a las víctimas, ¿no? El celular lo atendía la propia encargada del área con su propio celular, sin otra estructura. locura. Entonces vemos que todavía falta una justicia que reaccione con la debida diligencia. El año pasado yo había hecho una investigación donde aparecía que los dispositivos duales tiene la justicia a disposición para colocarle a los agresores, a quienes son denunciados, se estaban subutilizando, ¿no? Y esto es interesante porque uno de los aspectos que señala la Corte en relación al descenso en la provincia de Buenos Aires es que se multiplicó, no sé si por 10, el uso de los dispositivos duales en los últimos 2 años. Con lo cual ahí también vemos algo que estaría funcionando, ¿no? Y falta trabajar en el largo plazo desarmando los estereotipos de género, las violencias, la naturalización de la violencia. Y también falta uno de los aspectos, digo, la autonomía económica para quienes denuncian es fundamental. El programa Acompañar se extiende por 6 meses y hay un reclamo en esta marcha de Ni Una Menos que se prolongue por varios meses más, porque tal vez 6 meses no es suficiente para garantizarle a la mujer la posibilidad de la autonomía económica, ¿no? Y de salir de ese espacio. Sabemos que sin autonomía económica es muy difícil salir de las situaciones de violencia. Uno no puede generalizar, pero en algunos lugares los dispositivos locales no son eficaces, en otros la justicia no es eficaz, en otros no hay patrocinio jurídico gratuito para acompañar a las víctimas y otro tipo de acompañamiento. La situación de crisis económica no favorece que puedan tener autonomía económica muchas veces para poder salir de esos vínculos violentos, ¿no? Entonces, cuando uno ve el problema, sabemos que es un problema complejo, y después pensando en el largo plazo, seguir profundizando la educación sexual integral para pensar en la crianza y en el crecimiento de generaciones que desarmen estas desigualdades de género que son el caldo de cultivo que favorece la violencia machista. Me ponía a pensar en esto del rol que tiene la prensa y los medios de comunicación en todo esto, de cómo se encargan de reforzar estos estereotipos de violencia, de cómo se encargan de profundizar estas cuestiones que son las que hacen el patriarcado, ¿no? Esto de enfrentarnos entre nosotras mismas por un tipo, digo, todas cosas que se van fogoneando a través de los medios y que repercuten enormemente en la sociedad. Y hablando vos recién del ministerio, esta semana hubo también una movilización de los feminismos populares que llegaron ahí al Congreso con un petitorio muy concreto para ser presentado ahí ante Elizabeth Gómez Alcorta, que no las recibió a las compañeras. Y lo que ellas planteaban y decían es que hay como una falta de lectura del ministerio con lo que concretamente pasa en los territorios y con cómo se bajan esos programas en los diferentes barrios. ¿Cómo ves vos el desempeño del ministerio en estos 2 años de creación? Mira, es un ministerio nuevo en un contexto de pandemia y de crisis económica, con lo cual tiene menos presupuesto del necesario, sin dudas, y se ha implementado este programa Acompañar, que es el gran núcleo de la política, que seguramente es menos suficiente de lo que necesitamos. Me parece que el trabajo territorial corresponde a los municipios y a las provincias, que los ministerios son a nivel nacional, ¿no?, los que rigen las políticas rectoras. Sí creo que falta todavía una articulación con los poderes judiciales para poder dar respuestas efectivas y oportunas. Me parece que todavía para evaluar una evaluación más a largo plazo necesitamos un poco más de tiempo, pensando que hemos tenido 2 años y seguimos en pandemia y en el marco de una crisis económica que golpea duramente a las argentinas y a los argentinos. Como para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría que quede ahí resonando en esta fecha, ¿no?, que es tan importante, tan necesaria y que, bueno, que es producto también de las calles? Mira, ¿sabes qué? Estuve pensando mucho, vemos que los discursos como un personaje como Javier Milei están resonando en la sociedad, donde vemos que sube en su apoyo en las encuestas, un personaje que ha estado contra el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dice que lo cerraría si llegara a la presidencia, que niega la brecha salarial de género, entre otros aspectos, y vemos una derechización de la oposición y creo que nos tiene que encontrar a los feminismos, al movimiento feminista más unido que nunca. Y en ese sentido creo que hoy tenemos que encontrar un tema, un problema que nos una, que sea argamasa. Creo que una campaña nacional contra el abuso sexual y la violencia sexual sería muy necesario en este momento, porque la violencia sexual y los abusos intrafamiliares sabemos que son muy extendidos, que son el delito menos denunciado, que quedan con mayor impunidad y que también la justicia no le cree

estábamos entonces con... mirá, esto es producto de Fabiana Agosta, vos que estás escuchando del otro lado y que nos decís, bueno, ¿quién hace todo esto? Todo esto lo hace Fabi Agosta, que es un grosso entre los grosos de la edición. Así que estuvimos acá bailando en los estudios de la radio pública, compartiendo con todos y todas ustedes este aniversario. 30 años del León. Qué bárbaro. Pensé que era un disco nuevo. En alguna fiesta. Era disco nuevo. Mire, le cuento una rápida. Por favor. Fiesta en una terraza. El dueño del lugar que se alquilaba en aquel momento, el amigo del mar, se alquilaba. Sube el dueño diciendo, muchacho, se va a caer el techo. ¡Caray! paren un poco. Esos eran los años del León en alguno de los lugares nocturnos de Buenos Aires. Bueno, y seguimos ahí con el contenido de este 33 de mano, edición 233. No, 273. Bueno, los números no son lo mío, así que rápidamente entonces nos vamos a ir a escucharla a Viole Moraga, que llega con toda la información también en esta jornada. Compañera, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Lu. Bueno, vamos a seguir por los caminos de la música, porque esta semana para el segmento cultural hablamos con Nina Daterra. Ella es una cantautora y una artista venezolana que este jueves 9 de junio, desde las 9 de la noche, va a estar presentando allí en este espacio tan bonito, Figlia, en el Flane, el 300, Relatos de Viaje, que es un recital íntimo que nos acerca de alguna manera a todo el recorrido y la experiencia que va acumulando esta artista, que partió de Venezuela en el 2015 en un viaje por Latinoamérica, que comenzó en Brasil, donde estuvo 3 años trabajando, abordando diversos estilos musicales, y que luego de cruzar más de 5 países, continuó acá en Argentina, donde desde el 2015 empezó con su proyecto como solista y compositora. Hablamos con ella, nos cuenta, actualmente reside en la Patagonia, está en la comarca andina, y bueno, nos cuenta un poco las huellas que fueron dejando estos recorridos, cómo influyen en su obra, en esta etapa como solista, y parte de lo que nos va a estar presentando en este jueves allí en Figlia. Así que si quieren la escuchamos a ella para que nos cuente. Bueno, mi historia viene siendo así, más o menos, ¿no? Que viví 3 años en Brasil, después salí de Venezuela, me fui a Brasil, estuve 3 años viviendo allá, un lugar, una escuela, que fue para mí una gran maestra en el camino de la música, porque fui intérprete durante todo esos tiempos de música popular brasilera, cosa de que me brindó muchísima herramienta, ¿no? En el ámbito musical, me dio como una paleta de colores impresionante, y bueno, de ahí me fui a Argentina, y de Argentina estuve entrando y saliendo, pero más o menos ya llevo 5 años acá, quedé en Bariloche un rato, y ese rato me cerró la pandemia. Fue así casi casual, y dije, bueno, me enamoré de Bariloche, me quedé, se dieron todas las oportunidades para quedarme también, uh-huh, en ese contexto, y a partir de ahí comencé algo maravilloso, que fue realizar mi primera producción musical con grandísimos y grandísimas artistas de ahí de Bariloche. Vengo construyendo muchísimas cosas en el sur, y de repente llegar allá, fui a hacerme un viaje en bicicleta, raparme la cabeza, bañarme de tambores, de candombe, fue toda una experiencia tan hermosa y fuerte y contundente, que empecé a replantearme, dije, oye, esto es mucho, yo quiero montaña otra vez. Entonces fue como tomar todo ese aprendizaje, agradecerlo, y ahora desde el escenario contar pequeños relatos e historias mías y ajenas de lo que simboliza este movimiento constante, ¿no? Que para mí es como un estilo de vida. Y ahora, bueno, ahora voy a estar viviendo en la comarca, y justo estoy viviendo también en un centro de investigación y enseñanza de agroecología sustentable, y bueno, eso ya de por sí es una experiencia increíble, maravillosa, y que va también a repercutir seguramente en mi lado artístico, ¿no? Es un nuevo comienzo literalmente en todo ámbito, en todo aspecto. Yo me considero muy melómana, ¿no? Como muy manija la música, entonces como... me como que me enamoro del ritmo, que me adentro y me baño enseguida. Por lo menos ahora ha sido muchísimo el candombe en el mundo afro, más específicamente en el candombe, pero también tengo un encuentro hermoso que es con el flamenco, con una búsqueda súper fuerte, ¿no? Entonces como que todo desde el lugar en el que lo exploro desde las entrañas. Entonces como que a mí me interpela mucho la música, como que viene desde ahí, de la pasión, ¿no? Como es de ese fuego. Y bueno, el flamenco viene siendo una de ellas, el candombe viene siendo una de ellas, la guitarra para mí es como un mapamundi, o sea, yo me meto ahí, exploro otros ritmos, otros, me meto, no es que me va haya una referencia, porque como que mi metodología ha sido la experiencia, ¿no? Como que entonces en base a lo que me empapo, a lo que me baño, a lo que al lugar donde me vinculo, con quién me vinculo, de la manera donde saco toda esa expresividad musical, la traspaso a la guitarra, la traspaso a la voz, como que esa ha sido, no es que siga una búsqueda específica del afro, si bien mi búsqueda en Uruguay obviamente fue directo al candombe, porque bueno, venía estudiándolo acá, fue eso, fue vivirlo, fue sentirlo, fue ver cómo lo viven, cómo se experimentan de esa cultura, ¿no? Y en base a eso, bueno, obviamente repercute en mis composiciones. Específicamente no es algo así como una trabajo de investigación, no sería así, sino que simplemente llego y desde, la verdad es que por lo menos en Uruguay fue impresionante la apertura que tuve, que me brindaron, esa puerta que me abrieron en un lugar donde culturalmente no es fácil como de integrarse, ¿no? Como si siendo de afuera, ¿no? Siendo mujer, siendo de afuera, siendo, o sea, un montón de situaciones, pero la curiosidad y el respeto siempre están presentes, automáticamente es la puerta que se abre, ¿no? En mi caso fue en Uruguay, que fue con el candombe, y lo que me queda es compartirlo desde mi vida musical, ¿no? Voces al margen. Estamos acá ya en el tramo final de este 33 de mano, ahí edición cortita, pero con mucho contenido, mucha información cargadita la cosa. Vamos a compartir alguna respuesta más que llegó ahí en relación a la consigna que teníamos en el día de hoy, que es ¿qué disco te marcó? Bueno, acá nos responden también, Mayra nos dice Mercado Indio de Los Violadores. Y son los últimos minutitos más, por si querés sumarte con alguna respuesta. Mirá, nos llega justo un mensajito. ¿Qué más? Nos mandan saludos desde Ñorquincó. Le mandamos un abrazo grande a Gladys Yáñez, que está escuchándonos allá en la residencia a nivel medio, Rucaquín de Ñorquincó, Servicios Generales, ahí está. Entonces le mandamos un beso enorme a ella que nos está escuchando. Bueno, y ahora sí, entonces, Vero Battaglia, nos metemos en el tramo final del programa, pero no menos importante. Contanos lo que viene. Vamos a hablar de qué, de un libro. Sí, de su tercer novela. Ella es escritora y socióloga, escribió la primera, que es Permiso para Quererte, que son cuentos del 2003 y se reeditó en 2021. Todos nos sale bien, es una autoficción que se publicó en el 2019 y la novela que vamos a hablar ahora se llama La Horda Primitiva, que acaba de salir, abril 2022, por Tusquets. La Horda Primitiva es un policial donde hay tres asesinatos de mujeres embarazadas y las tres son pacientes de la misma obstetra. El primer crimen es un femicidio con todas las letras y la víctima muere en manos de su amante. Este policial es un policial particular porque las que descubren el verdadero culpable son dos de las personajes principales, la abuela y la nieta más grande. La abuela es la madre y secretaria de la obstetra que junto con la astucia de su nieta descubren el enigma. Es como una especie de versión femenina de Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Ahí va. Y la narradora de esta novela es la abuela, que entonces esta abuela se ve inmersa en una secuencia de se ve enredada en estos crímenes de forma tangencial y con la compañía de su nieta van de a poco descubriendo esta cadena de sucesos fatales. Sí, nos pareció muy interesante hablar de este tema desde la literatura, como desde esta nueva perspectiva. Y Y esta narradora, que es la abuela, nos permite adentrarnos en estos conflictos, pero desde un lugar diferente. Esta abuela es la típica abuela, que lo único que le importa es cuidar a sus nietos, pero es una ávida lectora de policiales. Y se ve inmersa, sin querer, en esta trama de crímenes, pero por el amor a sus nietos, uh-huh. hace de todo lo imposible, y con la astucia de su nieta logran revelar el enigma. Lo interesante de esta novela también es que se sitúa en el 2013, ¿no? Un año después de que la figura del femicidio se incorpore al Código Penal y 2 años antes de que se instale en la agenda pública el término de femicidio, bajo la consigna Ni Una Menos. Y entonces, otra cosa que se ve muy bien en la novela es cómo los medios de comunicación, ¿no?, usan de un modo irrespetuoso a la víctima, uh-huh. el tratamiento sin cuidados, y también la ineficacia de la policía, ¿no? La ineficacia que aparece, los personajes de policía quedan muy mal parados, no, excepto un fiscal que procede con cierto respeto. Después ahí como que acá yo veo una clara denuncia, como diciendo es la justicia, es las autoridades las que operan de forma poco comprometida, con prejuicios, y eso hace que la tasa de femicidio todavía siga siendo la misma desde ese 2013, cuando ella escribió la novela. Bueno, ¿la podemos conseguir por acá? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tenés alguna data de eso? Sí, está en Tusquet, que es una editorial, así que está en todos lados, así que es muy fácil de conseguir. Se lee así rapidísimo, yo me la comí en 2 días. Es un lanzamiento, ¿no? Sí, sí, acaba de salir, abril 2022, es nuevita. Es nuevísima. Sí. Y bueno, sí, están muy bien logrados todos los personajes, sobre todo la abuela y la nieta. La nieta es la que realmente hace una transformación. Pasa a ser de la adolescente, está todo el día tirada en el cuarto, que solo aparece para comer y se vuelve a encerrar, hasta ser como la que revela todos los últimos detalles y descubre al asesino. Y también tiene mucho humor, es muy cómica y muy tierna esta abuela. Así que es una forma de pensar esta problemática, pero desde otros costados, está, ¿no? Bueno. Desde la literatura y, sí, esto, así como otras miradas. Perfecto. La Horda Primitiva, entonces, sí. De Julia Coria, la recomendación amiga de este colectivo Al Margen, edición programa 237, de este 33 de mano. hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar. Y en este 33 de mano, número 273, te proponemos en este segmento un viaje por Latinoamérica. Nos vamos a ir, por lo menos a nivel sonoro, a Colombia. Estarás al tanto que hubo elecciones presidenciales, que va a haber una segunda vuelta. Los candidatos que siguen ahí en este día número 19, las dos opciones que tendrán los colombianos y colombianas, Gustavo Petro por un lado y Rodolfo Hernández por el otro, dos proyectos de país para la República de Colombia. Esta semana analizamos la izquierda latinoamericana. A partir de la victoria en Chile de Boric y del favoritismo de Petro en las elecciones de Colombia, nos preguntamos si llega una nueva izquierda a la región. El que nace chicharra muere cantando, la, la, la, la, la, la. Colombia asistió a una cita histórica en busca de un cambio para corregir los grandes males del país. La presidencia se la van a jugar el izquierdista Gustavo Petro y el independentista populista Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. El que nace chicharra muere cantando, la. Petro dice que solamente le hace falta 1 millón de votos para llegar a la presidencia. Cosechó más del 40% de los sufragios, pero estuvo lejos de obtener la mayoría absoluta para evitar la segunda vuelta del próximo 19 de junio. Yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir qué cambio quiere Colombia. Nosotros queremos un cambio que construya aquí paz. Que acabe la violencia. Gustavo Petro representa para muchos la esperanza de un necesario cambio en la política, pero su trayectoria conlleva para otros una amenaza a la institucionalidad y al modelo de desarrollo del país. Ex guerrillero del M19, economista y ex alcalde de Bogotá, el senador de 62 años encabeza todos los sondeos. Nosotros lo que queremos aquí es justicia social, que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición. Leche, carne, ¿por qué no? Y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa. Que toda nuestra juventud, si es que queremos una nación grande en 20, 30 años, que compita entre los pueblos del mundo pueda acceder a la educación superior y a la universidad. Tiene como compañera para la vicepresidencia la afrocolombiana Francia Márquez, promete una serie de medidas de justicia social, la vuelta a la paz y la transición ecológica. Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia, a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia, para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia. El primer gobierno popular y democrático, el primer gobierno de un verdadero cambio pacífico, el primer gobierno quizás transparente y decente. Las Fuerzas Armadas vigilaron celosamente la jornada electoral en todo el país. Zico Gutiérrez fue el candidato al que respaldó el gobierno. Era segundo en las encuestas, pero no avanzó la segunda ronda, porque el ingeniero Rodolfo Hernández dio la gran sorpresa. Exalcalde de Bucaramanga, a quien llaman el Donald Trump colombiano, es un empresario de la construcción que amasó fortuna en el negocio de la vivienda de interés social. Se presenta como un outsider, un político independiente, ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales. Todos los que se quieran apoyarme a mí lo recibo. Partidos de donde vengan, el sexo, el color, todo el que quiera apoyarme lo recibo, pero no les cambio el discurso. La guerra de guerrillas, violencia, narcotráfico, desigualdad y el bipartidismo han marcado la política. Las elecciones se producen en medio de fuertes tensiones políticas tras 4 años marcados por la pandemia, la recesión, las protestas urbanas y el aumento de la violencia, la desconfianza ciudadana en partidos e instituciones y el desencanto con el modelo económico neoliberal se tradujo en 2 estallidos sociales que un izquierdista ha sabido capitalizar. Más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la elegir al sucesor de Iván Duque. En un país en el que nunca ha gobernado la izquierda, este proceso electoral se ha destacado por 2 aspectos. El claro dominio de los temas sociales en la campaña, opacando por primera vez en la historia reciente los temas relacionados con la seguridad nacional. Un malestar popular profundo que ayuda a entender el voto de las elecciones. Malestar ante lo que se considera falta de reformas frente a la desigualdad, el paro, la ausencia de oportunidades para una vida mejor. Según organizaciones sociales, más de 80 muertos en las protestas del pasado año contra la subida de impuestos. Y sin embargo, en las grandes cifras, una economía que crece el doble de lo experimentado en los últimos 30 años. La principal inversión de Colombia será la construcción de esa sociedad del conocimiento, desde el jardín infantil hasta las sedes de la universidad pública en Colombia. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Seguí informándote en almargen.org.ar. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Siete 56 minutitos, se nos fue el programa, así como quien no quiere la cosa, pum pam pum, estamos ahí en el final. Contarles que a todas las personas que nos escribieron, somos tan generosos que todos tienen entrada, así, así como quien no quiere la cosa. Les comento que todas... Sí, es bien. Regalar todo. Todo, estamos así, regalando todo, programa corto, con problemas técnicos y demás, y decimos, bueno, listo, Sara Catunga, se van todas las entradas para el Festival de Música del Territorio Virgen, que va a ser el próximo viernes 10 de junio, como decíamos, a las 7 de la tarde, en el gimnasio Amuyén, allí en el Virgen Misionera. Déjeme tirar un chivo aquí de la radio. Hoy en Cultura Trascendente, a las 9 de la noche, música en vivo, aquí en Radio Nacional Bariloche. Cristian Gómez de Río Chico, Eduardo Andrade, músico partícipe de la sala de ensayo comunitario de Gumpiuqué, la sala de ensayo de aquí de Bariloche, y el trío Entre Cuerdas, también de aquí de la ciudad de Bariloche, 9 de la noche en vivo en el auditorio de Radio Nacional, por ahora sin gente, pero preparando todo para cuando ya se pueda liberar. Hermoso, hermoso entonces lo que sucederá en la radio pública en unos minutitos nada más. Bueno, nos quedaron varias cositas ahí pendientes para seguir profundizando, pero bueno, desde ya invitarles a que ingresen a www.almargen.org.ar. Ahí estamos con todo nuestro contenido, diferentes secciones, tenemos diferentes temáticas que, bueno, que cada uno de nosotros, cada une de nosotros está trabajando, así que invitarles a que se sumen ahí, a nuestras redes sociales también, @colectivoalmargen, ahí estamos en Facebook y también en Instagram. Ser parte de la comunidad, si te querés asociar, también apoyás este proyecto de comunicación autogestivo aquí de Bariloche, que no hay demasiados medios en la Patagonia que encaren la comunicación de una manera diferente a los medios hegemónicos. Totalmente, necesitamos de ustedes, necesitamos, así que por favor súmense ahí a la comunidad. Ahora sí nos vamos, muchísimas gracias equipazo por estar presente en este día. La semana que viene a las 7, no, 6. ¿A qué hora? Ya ni sabemos, mira, a las 6, después de las 6, porque 6:20 más o menos, después del servicio de mensajes en Nacional, aprox. Gracias, gracias Pablo Bassi, Violeta Moraga, Vero Bataglia, Fabi Agosta, Luciana Viles que les habla, será hasta el próximo viernes. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo.